10:20 y ya estoy en contacto con el doctor Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de La Pampa. Buen día, doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bueno, doctor Bonino, la consulta lógica y como ha estado en estos últimos días circulando es, finalmente llegó la línea 102 a La Pampa. En realidad era nada más que, si no mal recuerdo, no estaba mal la información, solamente un par de provincias en la Argentina que no contaban con este servicio. ¿Por qué y cómo es que se llegó a la adhesión? Sí, a ver, en realidad... Digo, nosotros hace ya un tiempo bastante prolongado en el que veníamos trabajando con las autoridades nacionales, estoy hablando hace más de un año y medio, sobre la posibilidad de implementar la línea 102 en nuestra provincia. También para que se entienda, digo, la línea 102, si bien hoy está vigente en todo el territorio de la República, funciona con diferentes particularidades de acuerdo con cada provincia. Nosotros, nuestra idea principal al momento de pensar en implementarla tenía que ver con implementarla de la forma más correcta y precisa posible. Digo, hay provincias donde la línea atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ah, bueno. Digo, nosotros siempre pensamos en que el día que pudiéramos implementarla debería tener atención las 24 horas y los 7 días de la semana. Esto generó por ahí algunos intercambios y algunas discusiones con Nación hasta que pudimos arribar a un principio de acuerdo que fue el que se firmó la semana pasada con las autoridades nacionales para la implementación definitiva, si Dios quiere, a partir del 1 de julio de este año. ¿Por qué a partir del 1 de julio? Fundamentalmente porque no solo hay que solucionar algunas cuestiones técnicas con los operadores telefónicos, que sería por ahí lo más sencillo, sino también porque se requiere de 30 o 40 días para capacitar al personal que va a tener a su cargo la atención específica y telefónica. Y porque además La Pampa tenía una línea de atención, no una línea de atención para adolescentes, pero digo, La Pampa, el 101, está muy incorporado en la conciencia social como una línea de denuncia, que de hecho lo es. Con la particularidad de que cuando en La Pampa uno llamaba al 101 por alguna cuestión vinculada con niñez o adolescencia, era derivado inmediatamente a las unidades funcionales, donde la atención es especializada y está a cargo de profesionales, con lo cual no era una atención pura y exclusivamente policial. De todas maneras, insisto, la línea 102... se lanza, y de hecho así se va a promocionar, como una línea de escucha destinada a niños, niñas y adolescentes, que fue el objetivo primario de la creación de esta línea. Esto no significa que cualquier adulto no pueda llamar, de hecho lo puede hacer, pero digo, la intención es que esta sea una línea de la que se apoderen los niños, las niñas, los adolescentes, no solo para denunciar alguna vulneración de derechos, sino también para recibir asesoramiento, para ser escuchados o para que se le evacúen cualquier tipo de duda que puedan tener. Pero es una herramienta más del sistema de protección, no es la única herramienta, ni es la herramienta que tampoco le va a salvar la vida a nadie. Exactamente. Se puede ayudar, es una herramienta de uso más, pero digo, en el marco de que, a ver, todos vemos las redes sociales y vemos que muchos salieron a decir algunas cuestiones que me parecen fuera de lugar y fundamentalmente no es el momento y siempre revictimizan a algún niño. Uh-huh. Es una herramienta más que se agrega. Esto no va a resolver y no significa que quienes ya murieron hubieran vivido si esta línea hubiera estado. No es que, bueno, hablar sobre hipótesis, lo que sí es cierto es que para que el 102, como cualquier otra, como cualquier línea de denuncia, digo, para que ponga el mecanismo, la intervención de los organismos específicos determinados, requiere de un llamado. Es decir, si vos tenés la línea 102 y nadie llama, es muy difícil que se dispare alguna intervención. De la misma manera que si tenés la línea 101 y nadie llama, de la misma manera que si nadie hace una denuncia formal. Digo, la única manera de garantizar las intervenciones específicas de los organismos municipales o provinciales es con una denuncia formal, es con un llamado o una presentación formal, Si no, no hay posibilidad alguna. Es decir, uno puede contar con todas las herramientas tecnológicas o no disponibles, pero si nadie las pone en marcha, es imposible que la intervención. Así es, así es. También entiendo que están trabajando articuladamente con municipios de la provincia para unidades de protección de la niñez a través de este mismo convenio, ¿es? Exacto, no, eso es otro convenio con el que ya venimos trabajando con SENAP desde hace rato. La provincia, desde hace tiempo, también en cumplimiento de lo que dispone la ley 2703, viene trabajando para que los municipios asuman la responsabilidad que les cabe en el abordaje de las niñeces y las adolescencias de sus distritos. Digo, a ver, históricamente todo el trabajo de niñez y adolescencia recaía sobre la provincia. Cuando digo la necesidad de que los municipios empiecen a hacerse cargo de esta problemática, no tiene que ver únicamente con cumplir con la corresponsabilidad que establece la ley, sino con la necesidad de garantizar intervenciones más rápidas y más eficaces. Digo, cuando más cerca se está en territorio, más posibilidades hay de que la intervención sea efectiva. Y en este sentido, la provincia ya cuenta al día de la fecha con 8 unidades locales. Ahora estamos pronto a inaugurar la unidad local de Relicó. Y el otro día se firmaron los convenios con 4 municipios que también asumieron el compromiso y la decisión política de trabajar desde sus ámbitos estas problemáticas, que son los municipios de Miguel Riglos, Macachín, Eduardo Castex y General Hacha. Bien, por supuesto, el asesoramiento es permanente y la capacitación de quienes estén en estas unidades, supongo que se hace permanentemente. Por supuesto, digo, a ver, para la apertura de una unidad local, lo primero que se requiere es que el municipio tenga la decisión política de hacerse cargo de esta problemática. Esto no significa que lo vaya a trabajar solo. Digo, la provincia, a través de las unidades regionales y a través del nivel central, no solo se va a encargar de capacitar al personal que va a trabajar en estas unidades locales, sino que hace un trabajo permanente de supervisión, de acompañamiento y asumir también aquellas situaciones más complejas. Y también nivel central es quien en última instancia tiene la posibilidad y la facultad por ley de tomar una medida excepcional cuando algún municipio así lo requiera. Para que se entienda, la medida excepcional implica el retiro de un niño, de una niña o de un adolescente de su grupo familiar. Pero esta es una potestad que todavía está reservada por ley al organismo específico de protección provincial, que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Pero el acompañamiento es permanente, la supervisión es permanente y el trabajo articulado es permanente. Lo que sí estamos hablando son de diferentes niveles de intervención. Es decir, un municipio, que sería un nivel primario, una unidad regional, que sería un nivel secundario, y un nivel central, que sería un nivel terciario. Bien. Bonino, hay algo que me llama siempre la atención, y son a veces números que uno piensa que en épocas donde hay tanta comunicación, donde hay tanta facilidad, donde hay tantas herramientas, donde todo es tan visible, hay números que siguen creciendo. Sin lugar a dudas, sí. Así como el de los femicidios, el del maltrato, vulneración de los derechos de los niños. Un trabajo que, bueno, que nunca termina. Yo no le voy a pedir que usted haga futurismo y diga, o que tenga la bola de cristal para decirme, esto pasa por esto. Pero ese número en la subsecretaría, en lo que hace a denuncias, en lo que hace a casos conocidos, ¿también crece? Por supuesto, que crece. Y crece exponencialmente. Ahora, la pregunta, o mejor dicho, la razón de que haya más denuncias y más presentaciones, uno cree que está asociado, que hoy está mucho más visibilizada la situación y los conflictos y las vulneraciones de derechos. Digo, violencia contra los niños y contra las niñas y contra las mujeres hubo históricamente. Digo, en la medida en que se fueron generando más recursos para atender este tipo de situaciones, en la medida en la que se fueron promocionando más los derechos y demás, estas cuestiones fueron más visibilizadas y por lo tanto dieron lugar a mayores presentaciones. Aunque también es cierto que hoy la trama social está mucho más complejizada, la problemática social es mucho más profunda, Salimos de una pandemia, digo, cuando nos agarró la pandemia, si bien uno sabía que la pospandemia iba a ser compleja, nunca pensamos que iba a ser de esta manera. Digo, algunos, o por lo menos yo, pensé que la pandemia iba a generar un mundo más empático, más solidario, más igualitario, y la realidad es que salimos de la pandemia peor de lo que entramos, como mundo y como sociedad, digo, ¿no? Y sin lugar a dudas, esto afecta y esto genera mayor vulneración y, por lo tanto, mayores presentaciones y mayor trabajo. Con la complejidad que implica trabajar una restitución de derechos, sobre todo en aquellas situaciones, más complejas o más difíciles. Digo, muchas veces la gente piensa o cree que con una denuncia, con una presentación, ya se resuelve la situación de vulneración. Y la realidad es que los equipos técnicos que intervengan requieren de tiempo, de mucho tiempo, el tiempo que implica ingresar en una familia, que implica generar un vínculo de confianza, que implica entrevistar a los diferentes actores de esa familia para tomar una decisión que sea lo menos, o que dé posibilidades a las menores posibilidades de error posible, ¿no? Uh-huh. Entonces el trabajo requiere de un tiempo. Y muchas veces la sociedad o quien denuncia requiere de soluciones mágicas. Y nosotros trabajamos con niños y trabajamos con personas, no trabajamos con fórmulas químicas. Entonces las soluciones no son mágicas. Requieren de mucho trabajo, requieren de estrategias, requieren de fracasos que obligan a revisar esas estrategias, siempre con la intención, por supuesto, de mejorar la vida de ese niño o esa niña que se encuentra vulnerada. Pero bueno, las respuestas a veces llevan más tiempo del que uno quisiera, ¿no? Sí. Más allá de eso, digamos, hay otras posibilidades en las cuales también se trabaja y se avanza. Creo que el tema de la ley de educación sexual integral en las escuelas me parece que es una posibilidad de aprovechar para que nuestros chicos aprendan cuáles son sus derechos, los asuman, pregunten, consulten y fundamentalmente tengan claro que son dueños de sí mismos, ¿no? Esto que se aplique, obviamente, por la gente capacitada, como siempre decimos, porque la cabeza de un niño, de un adolescente, digamos, es toda una responsabilidad lo que le metemos ahí adentro. Supongo que esto será también una posibilidad de tratar de que ese número empiece a bajar, ¿no? Sí, a ver, en realidad digo yo, es muchísimo lo que se ha avanzado. Estamos hablando de una ley nacional del año 2006 y estamos hablando de una ley provincial del año 2013 que implicó un cambio de paradigma y de abordaje que viene a tirar abajo, gracias a Dios, o a destruir un paradigma que duró más de 100 años. Digo, y estamos en un proceso que lleva a 10 años de ejecución. Entonces, digo, hay viejos resabios del viejo sistema tutelar, digo, hay un montón de cuestiones que todavía hay que modificar, pero es muchísimo lo que se ha avanzado. De hecho, yo ahora para atenderte salí de una reunión que estamos teniendo con todos los directores de nivel inicial de la ciudad de Santa Rosa, precisamente para trabajar estas cuestiones y ver de qué manera podemos articular mejor las intervenciones a los efectos de que éstas sean más eficaces. Pero es muchísimo lo que se ha avanzado el tema de educación sexual integral, sin lugar a dudas que también ha implicado, más allá de que es probable que uno escuche que algunos colegios lo dan mejor, otros no lo dan, digo, estas cuestiones que siempre surgen, porque también pone en juego creencias propias que no debería ser, pero que existen. Uh-huh. Digo, pero esto también ha contribuido a visibilizar situaciones de abuso sexual intrafamiliar, digo, y muchas cuestiones que hasta hace unos 10, 15 años atrás no se veían o no se querían ver. Entonces, es mucho lo que se ha avanzado, digo, es mucho todavía lo que queda por avanzar. Y a nosotros por ahí, no sé si lo que más nos preocupa es que baje o no baje el número. Por ahí lo que sí nos interesa fundamentalmente es que las intervenciones sean lo más articuladas posibles, sean lo más adecuadas posibles y restituyan derechos en la mayor brevedad posible, ¿no? Correcto. Perfectamente entendido y como usted dice, lo comparto absolutamente. Doctor Bonino, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos absolutamente todo y bueno, seguramente para el primero de julio, si se pone en funcionamiento esta herramienta que se agrega a las existentes, estemos hablando nuevamente para... o por allí conversando con alguno de los operadores que estén realizando la capacitación. Muchísimas gracias, que tenga buen día. No, por favor, gracias a ustedes y como siempre a disposición. Muy buenos días.